Estás entrando en la Casa de la Bomba. Hoy vamos a contar en primer lugar con el compañero Eneko, que desde Bilbao por teléfono nos hablará un poquito sobre las acusaciones que se le hicieron por irrupción en un desfile peletero de Cibeles y por las que se le juzgaron hace como un par de semanitas o así en Madrid. Y después haré un especial de música china, sobre todo punk. Y bueno, pues después ya secciones habituales de agenda y demás. Como ya sabéis, La Casa de la Bomba es un programa que se hace desde Radio Ela, emisora libre y autogestionada de Madrid, pero también lo podéis escuchar desde Radio Chabolo en Zaragoza y Radio Malva en Valencia. Muchas gracias a estas dos emisoras por retransmitirme. Y bueno, pues ya vamos a empezar con el compi Eneko, que está esperando al otro lado del teléfono. Vamos a ver si nos oye bien, Eneko. ¿Qué tal? ¿Nos oyes? Hola, sí, os oigo. Vale. Buenas tardes. Muchísimas gracias por dejarnos contactar contigo esta tarde en el programa. Voy a ver si hago que suene un poquito mejor, que suena lata. Pero bueno, mientras tanto, pues presento un poquito. El 19 de septiembre os juzgaron aquí en Madrid por una acción realizada hace ya, me parece que 4 años y medio, una cosa así. 4 años y medio. Esta era una acción contra la industria peletera en un desfile que había en Cibeles, ¿no? Sí, bueno, en el Cibeles Fashion Week, que es una pasarela de moda que se celebra todos los años en Madrid, uh-huh. En el IFEMA, ¿sí? Pues el 26 de febrero del año 2009, es decir, hace ya 4 años y medio, durante esa semana se hicieron una serie de pasarelas en las que algunas de ellas pues contenían pieles en su vestuario, en su ropa, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros, una compañera y yo, que en aquel momento pues militábamos en la organización Equanimal, uh-huh. Irrumpimos el último día, que era el día de clausura, donde el desfile peletero era un desfile peletero, concretamente, de Miguel Marinero, de la Casa Groenlandia, pero uh-huh. Días antes, Igualdad Animal, dos activistas de Igualdad Animal, también irrumpieron. Entonces, pues la gente de Cibeles, de seguridad, uh-huh. Pues se olían que algo podría ocurrir porque era el día de cierre y además cerraban con un desfile de pieles, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, irrumpimos. ¿En qué notasteis que se olían? ¿En qué notamos? Pues en que nosotros estuvimos allí vigilando la cuestión para saber cómo era el sitio, etcétera. Sí. El día que saltaron nuestros compañeros, ¿no? Uh-huh. Y vimos cómo pues había aproximadamente entre 6 y 10 responsables de seguridad, y el día que nosotros fuimos pues se triplicó, ¿no? Vale. La seguridad, lo mismo había 30 personas, uh-huh. Vamos a saber si más, ¿no? Y estuvieron con hojas, con fotos de activistas. Sí. Bueno, no llegamos a ver si eran fotos de activistas, pero lo intuíamos, ¿no? Mirando en el público, ¿no? Y contrastando en sus hojas. Así, ¿eh? Sí existía gente. Entonces, lo tuvimos bastante, bastante difícil. En mi caso, de hecho, me pusieron, bueno, la entrada que conseguí, la tenía arriba, en unas gradas arriba, y me era muy difícil, uh-huh. Durante el desfile, bajar por todas las escaleras y saltar, pues porque iba a dar bastante el cante, ¿no? Y entonces, bueno, conseguí sentarme abajo y tuve que saltar por encima literalmente a dos responsables de seguridad, porque no, es que estaba todo absolutamente copado por la seguridad para evitar que los activistas pudiéramos irrumpir. Y de hecho, una vez que irrumpimos nosotros, y esto se ve en el vídeo, ¿sí? Una de las modelos que sale, directamente detrás de la irrupción, uh-huh. ¿No? Porta un cartel pidiendo respeto y tolerancia a las ideas, ¿no? Uh-huh. Precisamente haciendo mención a nuestra acción. Porque se olían, ¿no? Que sí, algo podía sí, ocurrir. Está todavía. Aún así lo conseguimos, ¿no? Entonces yo creo que esto también generó una indignación dentro del grupo de seguridad, uh-huh. Del grupo de seguridad privado. Y bueno, a mí concretamente, cuando me arrastraron hacia adentro, pues me propinaron patadas en la cabeza, en las costillas, en la espalda, etcétera. Y a mi compañera la arrastraron por toda la parte de afuera, hasta que nos recluyeron en un sitio, y bueno, esperando ahí a la policía. Cuando nos recluyeron, me tuvieron contra la pared, como si estuviera castigado de alguna manera, ¿no? Uf. Y cada vez que me daba la vuelta me daban un bofetón, un capón o algo, ¿no? Estoy hablando de responsables de seguridad, ¿no? Y bueno, pues ha tardado 4 años y medio, pues porque la jueza ha cometido prevaricación, no solo con nosotros, sino con varios casos más. Debía dejar los casos en su mesa, ahí olvidados. Y ahora mismo está siendo juzgada por estos meses, ¿no? Está siendo juzgada y se enfrenta a 20 años de inhabilitación, o sea, el fin de su carrera. Entonces, claro, nosotros hemos estado a la espera de que alguien retome nuestro juicio. Vale, ha sido todo un poco extraño, porque lo que primero era un delito, eran dos juicios cruzados, nuestra denuncia a ellos por agresión y su denuncia a nosotros por supuestos desórdenes públicos. Sí. Se ha ido todo minimizando, ¿no? Hasta un punto en que nos han absuelto por prescripción del caso. Es decir, el caso ha estado 9 meses parado sin ningún tipo de actuación judicial. O sea, en esos 4 años y medio ha habido 9 meses en los que no ha habido ningún tipo de papeleo ni movimiento, ¿no? Por parte ni de unos ni de otros. Y entonces se considera prescrito. Pero es que esto debía haber ocurrido en marzo. Sin embargo, el fiscal ha llevado adelante la situación para tener allí. Pues éramos unas 30 personas, juzgados por un lado, juzgados por otro, acusadores por un lado, acusadores por otro y testigos, unas 30 personas, para decir al final que el caso había prescrito, ¿no? Y básicamente esa es la historia, ¿no? De todo este embrollo, porque la verdad a nosotros nos preocupaba, pues porque es una cosa que tienes ahí 4 años y pico, es un delito que no sabes hasta dónde te puede generar igual un antecedente por algo que en realidad debería ser un juicio de faltas, como mucho. Y bueno, pues nos tenía ahí un poco en vilo, ¿no? Pero bueno, al final todo se ha concluido de esta manera. Pero, Eneko, perdona, que no he entendido bien. En cuanto a la denuncia que vosotros pusisteis por agresión... Sí, pues, también todo ha prescrito. Ah, es lo mismo, también ha prescrito de la misma manera. Sí, porque era eran dos denuncias cruzadas que la jueza había cogido en el mismo caso. De eso, o sea, este juicio ha sido muy chapucero, porque también había cogido otro caso de igualdad animal que no tenía nada que ver, ni siquiera con Cibeles, que fue por una acción que hicieron contra una feria, contra Iberpiel, la feria de peletera más importante del Estado español, que la hicieron en el IFEMA también. Entonces, bueno, vieron ahí varias denuncias de activistas antipieles en la misma feria y metieron todo en el mismo juicio como si tuviéramos que ver. Igualdad Animal es una organización, Ecuanimal es otra, ¿no? Aunque seamos compañeros, trabajamos de forma... Ahora mismo están unidas, ¿no? Pero bueno, que en aquellos momentos trabajamos de forma separada, ¿no? Entonces, pues muestran un poco todo... ¿Cómo funciona, ¿no? Un poco el Ministerio de Injusticia, ¿no? Ya, súper bien, todo perfecto. Oye, pero vamos a ver, ha habido aquí un poco de confusión, porque estamos con varios juicios pendientes, hay otro en el que estáis como acusados con un montón de compañeros, unos 20 o así, y sí, claro, estamos lo mismo. Ahora. Entonces, sí. ¿Esto no tiene nada que ver con lo otro? No, nada que ver, absolutamente nada que ver, de hecho... Sí, ha habido confusión porque, claro... Pero si quieres, me lo haría aclarar un poco... Sí, bueno, lo aclaro brevemente. O sea, el juicio este, de hecho, días antes del juicio, pues recibí un montón de llamadas, de emails, como si iba a ser esto el juicio del fin del mundo o algo así. O sea, era un sencillo juicio de faltas, la gente vio juicio y, pues por no leer o profundizar más allá, sabemos cómo es esto de las redes sociales, internet y todo esto, que sí, todo es muy rápido, ¿no? Sí. Y no se profundiza, pues la gente entendió de alguna manera que esto podía ser el juicio por el que más de 20 activistas estamos acusados de estar relacionados con dos liberaciones de bisones que ocurrieron en los años 2007-2009 y que las llevó a cabo el Frente de Liberación Animal. Es una organización clandestina que pues, no tenemos ningún tipo de relación nosotros con ellos, ¿no? Y este juicio, el gordo, digamos, al que estamos a la espera y nos encontramos todavía a la espera, pues es un juicio, es un juicio político, es un montaje judicial y policial en toda regla, y es un caso más de represión, el primero, por así decirlo, que sufre el movimiento de derechos animales en el Estado español, pero un caso más de represión que sigue el mismo esquema y la misma agenda, ¿no?, lógica y represiva que viene sufriendo el movimiento pues décadas atrás, ¿no? Entonces, un juicio no tiene absolutamente nada que ver con el otro, ¿no? Aquí se juzgaba un acto que sí ocurrió, que fue y que sí lo perpetramos nosotros, que fue una acción reivindicativa, que fue irrumpir en un desfile de pieles, y esto aquí se nos está juzgando por cuestiones con las que nosotros no tenemos relación, ¿no? que son aparte de estas dos liberaciones que realizó el Frente de Liberación Animal, además se nos acusa de una serie de cuestiones, ¿no? Sabotajes, etcétera, ¿no? Con los que tampoco nosotros tenemos que ver. En concreto a mí se me acusa también de enviar un email amenazador a una empresa de a un criadero de ciervos, sobre los que el Frente de Liberación Animal también realizó una acción, ¿no? Y sobre, pues, bueno, alguien se ha inventado un email a mi nombre y lo ha enviado firmando como Eneco y el FLA, ¿no? O absolutamente ridículo, no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, este es el tipo de cosas, ¿no?, propias de un montaje sentido, ¿no? Vale, genial, pues queda claro que son dos cosas completamente diferentes, lo único que tienen en común es la chapuza de la justicia española. Y pienso que ahora es buen momento para que, si quieres, hagas una valoración, porque, bueno, pues eso, ya ha pasado el juicio, ya habéis visto toda la repercusión mediática y demás. Me refiero al caso de la irrupción en la pasarela, ¿eh? ¿Te atreverías aquí a hacernos una breve valoración como activista de lo que supuso, de lo que ha supuesto a día de hoy toda esta acción? ¿Cuál? ¿El salto a Cibeles? Sí. Bueno, pues sencillamente... O sea, yo creo que una acción en sí mismo no supone nada, salvo que sea una acción, vamos a llamarlo, muy mediática, ¿no? O en la que participen muchísimas personas, es algo muy gordo, que lleva a generar incluso un juicio, ¿no? Que de alguna manera involucres, ¿no?, a la opinión pública, a la sociedad, etcétera, ¿no? Que no es el caso, ¿no? Yo creo que es el cúmulo, la suma, ¿no?, de acciones, ¿no?, las que llevan a que el movimiento, ¿no?, bueno, o la estrategia que tú utilices en ese sentido, ¿no?, de desobediencia civil o de acciones directas en ese sentido, que te lleven a conseguir objetivos concretos, ¿no? Es decir, nosotros no buscábamos un objetivo concreto más allá que ayudar a promover el debate sobre, en este caso, el uso de pieles y más allá, ¿no? Entonces, yo lo que entiendo de la desobediencia civil es que no tiene sentido si la practicamos cuatro, ¿no? Yeah. Entonces, cuando tú la practicas, entiendes que estás haciendo o estás aportando, ¿no?, una ficha, ¿no?, un grano de arena, ¿no?, en toda esa esperanzadora montaña, ¿no?, que debería ser, ¿no?, en la que la gente, ¿no?, vaya sumando sus pequeños o grandes actos de desobediencia, ¿no?, para que se convierta precisamente en una práctica común, ¿no?, dentro de lo que es ahora el movimiento de derechos animales. Sí, si yo salto hoy a Cibeles y nunca nadie más vuelve a hacer ningún acto en ese sentido, pues qué sentido, pues no va a tener ningún tipo de repercusión. Pero, por ejemplo, mira, con el salto al ruedo sí que, por ejemplo, podemos ver, ¿no?, que desde que se empezaron a hacer saltos al ruedo, que empezaron ya en Francia en su momento, que fue un salto al ruedo muy poco mediático y muy poco conocido, luego el que llevó Coanimal en ventas, etcétera, pues luego se empezaron a suceder una serie de actos, ¿no?, pues que ahora tenemos a gente en Sudamérica, ¿no?, como el IG Veganismo, por ejemplo, que están haciendo saltos a rodeos, ¿no?, y que están siguiendo un poco la misma dinámica, ¿no? Se contagia unos a otros. Sí, se retroalimenta, está guay. Tampoco se trata aquí de inventar nada nuevo. De hecho, lo que ha hecho el movimiento de los animales no ha sido inventar nada, ¿no?, sino aplicar, ¿no?, aplicar un tipo de acciones, ¿no?, y un tipo de estrategia que se ha llevado a cabo en otros movimientos, ¿no?, aplicarla, pues, al movimiento de derechos animales. Nosotros en su momento vimos que era un contexto ya que pedía, de alguna manera, ¿no?, este tipo de acciones que no se habían llevado a cabo en el Estado español, al menos de forma significativa, pues, y una serie de organizaciones y colectivos, pues, empezamos a llevarlos a cabo, ¿no? Y creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, que no se puede juzgar o valorar un acto por sí solo, ¿no? Sino que hay que valorar el conjunto, ¿no?, de cómo eso empuja a poner el debate sobre los derechos animales, ¿no?, y sobre la injusticia que supone la opresión a los animales, ¿no?, sobre la mesa, y además enfrenta, ¿no?, una serie de cuestiones que quizás de otra manera, pues, no se ven involucradas, ¿no?, pues como son, pues, todos los poderes fácticos del Estado, ¿no?, y a fin de cuentas, ¿no?, pues que existan juicios, ¿no?, que se involucre la opinión pública ante este tipo de cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco lo que ha promovido siempre, ¿no?, la desobediencia civil en este sentido. Perfecto, pues sí, muy interesante reflexión, Eneco. Y bueno, ahora cuéntanos, vamos a mirar un poco al futuro, ¿en qué se trabaja a día de hoy, o en qué ponéis vuestras miras en el movimiento de derechos animales, tú, tus compis más cercanos? Bueno, creo que hay de todo, ¿no? O sea, creo que que hay quienes ponen las miras en lo que podemos entender como aboliciones asequibles, ¿no? Como por ejemplo puede ser el toro de la Vega, la lucha más antitaurina, ¿no? Abolición de los festejos populares, etcétera. Hay quienes ponen sus miras en la promoción de una idea más rompedora, como es el veganismo, el antiespecismo, ¿no? En aras de que en un futuro, ¿no? Obviamente no va a ser muy cercano, ¿no? Porque son ideas muy rompedoras para el sistema cultural y el sistema de ideas y de valores que tenemos, ¿no? Hay gente que trabaja más en los ámbitos más políticos, otras personas trabajan en los ámbitos más de concienciación, otras personas se están dedicando más a cuestiones más de activismo de desobediencia civil, otras mezclan un poco todo, otras reflexionan. Hay otra parte del movimiento que lógicamente con la que yo no tengo relación, ¿no? Pero que se dedica a hacer acciones de tipo clandestino, ¿no? Como ya se conocen, ¿no? Entonces quiero decir que es un poco pues, como en otros movimientos, ¿no? Hay gente, dedicamos un poco de todo. En lo que a mí concierne, yo me estoy dedicando fundamentalmente a difundir todo aquello que considero que es importante y a promover todo aquello que considero que es importante en aras de que podamos estar defendidos, ¿no? Ante un nuevo ataque represivo y ante este ataque represivo que todavía no ha acabado, o sea, que sigue y sigue. De hecho, ya avisamos en su momento que podía haber más registros, más imputados, etcétera, y efectivamente, 2 años después, más de 10 personas han sido imputadas, ¿no? Y creo que el movimiento en ese sentido está bastante, yo lo veo bastante aquí en el Estado español, lo veo bastante ingenuo en general. Sí, ¿eh? ¿No? Esa es tu valoración. Sí. Yo, bueno, hace cosa de medio año hemos realizado una gira, varios compañeros, y por sí, un lado... Sí, estuvo tu compi aquí en la radio también. ¿Perdona? Que estuvo tu compi de radio por aquí merendando en la Casa de la Bomba. Sí, perdona, cuéntanos. Y eso, bueno, pues por un lado nos sorprendió gratamente el que se interesara más gente de la que imaginábamos, ¿no? o sea, las charlas sí que tuvieron bastante afluencia, pero por otro lado, pues de preguntas que existían, o luego conocer a la gente un poco, porque sí que intentábamos no solo dar la charla, sino quedarnos allí con la gente, pues ir a cenar o compartir un poco vivencias más de cerca, ¿no? Y precisamente lo que queremos generar es un debate interno, ¿no? Aparte de difundir la situación, sino generar un debate interno en el movimiento, ¿no? Y creo que un debate, pues se puede quedar, o sea, una charla se puede quedar corta, ¿no? Conocer a la gente, conocer sus experiencias, sus opiniones, obtener un feedback y tal es mucho más enriquecedor, ¿no? Y ahí sí que pudimos ver cómo la gente, incluso admitido por ellos mismos, ¿no? No entendían, no comprendían hasta dónde podía llegar todo esto, ¿no? Se pensaban que esto era cosa de las películas, ¿no? Ya, les parecía un poco de ciencia ficción, ¿o qué? Sí, un poco de ciencia ficción, y efectivamente, o sea, claro, o sea, el sumario que tenemos nosotros, o sea, ya hay pruebas constantes, o sea, pruebas concretas, ¿no? Y materiales de lo que nos han hecho. Esto de lo que nos han hecho, evidentemente, luego está la parte que nos han hecho y que no sabemos. Y esto es la parte legal, ¿no? Luego está el trabajo policial, que no tiene por qué aparecer en el sumario, o lo que nos pueden estar haciendo ahora, ¿no? Entonces, considero fundamental que un movimiento, cualquier movimiento, ¿no? Tenga construidas tanto sus bases políticas, ¿no? De ideario político. El movimiento de derechos animales no puede ser solo veganismo, ¿no? Creo que el veganismo es una consecuencia de algo mucho más profundo, ¿no? Y creo que ahí me parece que existe una pobreza intelectual, ¿no? Por así llamarlo, en cuanto a cuestiones de esta índole política. Y además, entender, ¿no? Lo que es la represión y a qué nos enfrentamos, ¿no? En otros lugares, en otros países, esto lo tiene muchísimo más avanzado, también el movimiento lleva más tiempo, ¿no? Y bueno, creo que eso es lo que ha pretendido la gira, y lo que los compañeros con los que yo ahora mismo estoy trabajando estamos pretendiendo, ¿no? Estamos no tanto difundiendo el tema de los derechos animales o de liberación animal, sino intentar fortalecer al movimiento a base de, por un lado, promover un debate, que aquí no se trata de que nosotros creamos que tengamos más o menos razón, ni mucho menos, es de promover un debate y ver qué podemos hacer, ¿no? Y también facilitar herramientas, ¿no? Para que la gente, aparte, pueda generar un debate con más conocimiento, ¿no? Pues pueda tener herramientas para las que tenga más seguridad a la hora de realizar activismo, ¿no? Y esto es un poco ahora a lo que nos estamos dedicando. Perfecto, Eneco. Vale, pues me gustaría acabar, si nos quieres remitir a alguna página web para que la gente que nos está escuchando se quiera informar un poquito más. Sí, pues mira, os doy dos páginas web. Una se llama represiónderechosanimales.info y otra, que la llevan otros compañeros imputados, se llama unidoscontrarrepresión.org. Perfecto. Pues en ambas webs pues, se puede ver el caso, el proceso, los cargos, en qué contexto estamos, nos encontramos ahora, a qué nos podemos enfrentar. Y bueno, a quien quiera apoyar, pues que escriba el email, que estaremos encantados en su ayuda. Y quien quiera también organizar alguna conferencia o acto solidario, lo que sea, pues lo mismo, ¿no? Nosotros nos movemos donde sea porque consideramos que es un tema muy importante que hay que tener en cuenta, que hay que tener presente. Y nosotros, bueno, estamos esforzándonos, ¿no?, en trabajar en eso. Entonces es parte de lo que nos dedicamos, ¿no? Entonces, bueno, que quien quiera que nos llame, que estaremos encantados en acudir. Y nada, gracias a vosotros también por... Perfecto, por darnos un poco de voz. Pues gracias a ti, ahí queda la propuesta para quien quiera ponerse en contacto con vosotros y vosotras. Y nada, Eneco, que muchísimas gracias, no me cuelgues, que ahora me despido bien, ¿vale? Vale, muy bien, venga. Venga. Chao. Bueno, pues ahí estaba el compi Eneco y nada, yo creo que ha quedado bastante bien explicadito, pero eso, en las páginas web estas la verdad que está todo bastante claro y así, las recomiendo para quien se quiera informar más. Y nada, bueno, pues ya vamos a seguir con el programa, con este especial que os decía Chino, que voy a hacer varios especiales porque me he traído un montonazo de música de por ahí, de Asia y así. Entonces, bueno, pues esto es el primero para ir abriéndoos boquita, pero tendréis más. Y nada, pues chavales, chavalas, vamos a ir empezando. Os he traído varios grupetes, sobre todo en esta ocasión de la zona de Pekín. Porque para mi sorpresa resulta que hay un montón de punk, un montón de musiqueta interesante por allí, por China y así. Y bueno, pues hoy me centro un poquito en Pekín, pero bueno, ya iré poniendo más cosas. Y empezamos, vamos a empezar con un grupo que es este que está sonando de fondo todo el rato, que se llama Hang On The Box. Estas chavalas son de Pekín, bueno, ya no siguen, pero sí que estuvieron de 2001 a 2007 por ahí tocando bastante. Y bueno, pues sacaron cinco ediciones diferentes. Una de ellas el CD que me he traído, que se llama TTT. Y bueno, pues la verdad que los vídeos que he visto son muy chulos, un directo muy guay. Su sello discográfico era de Japón, se llamaba Sinister Benten. Y bueno, pues os voy a dejar con la segunda canción de este disco, de TTT, que se llama Now I Wanna Say Apologies to You. Ya veréis que, bueno, pues cantan en inglés en este caso. A ver si os mola, venga, os dejo con ellas. Now I wanna say apology to you, girl, it's so late. Empty my bag and you're making travel, baby. I wanna come back, I wanna come back. Now I wanna say apology to you, girl, it's so late. Empty my bag and you're making travel, baby. I wanna come back, I wanna come back. Maybe, dear, don't leave my shadow in your memory. Maybe I will stay here. Bueno, pues ahí estaban Hang on the Box, que como veis suenan bastante guay. Los temas de las letras, bueno, pues como casi todo el punk que he conocido por ahí, como casi toda la música, no es que sean súper radicales, ¿vale? Es decir, los grupos, de sobre todo los que he conocido yo, pues de la zona de Pekín y así, sí que tienen algunas ideas y tal, pero bueno, tampoco hay mucha cosa, igual que lo que vemos aquí en Europa y así del do it yourself, no es exactamente igual. También hay que tener en cuenta que tiene una censura brutal. Entonces, por ejemplo, cada vez que quieren editar un CD, que en una fábrica de China, bueno, pues todas las es muy fuerte, porque yo no sabía que iba hasta ahí la censura, la verdad, iba un poco ingenua, pero sí, llega hasta ahí. Las fábricas de CDs miran las letras una por una, y si hay alguna frase que no tal, dicen que no la pueden editar. Si hay alguna canción que es too much, pues no la pueden editar, y nada, y con toda naturalidad les dicen no, esta canción no está, no, esta no. Entonces, si quieren sacar CDs, pues bueno, pues si los quieren sacar por lo menos por esa vía de fábrica, pues sí que tienen que estar bastante moderados. Otra cosa, pues es ya el tema de vinilos, que también los hacen en República Checa, como aquí, flipante. Pero bueno, vamos a seguir poniendo grupos, que si no me pongo aquí a daros la brasa demasiado. Voy a seguir con Mi Santao, que es un grupo de skins, de skinetos, que hacen así street punk. Uy, no sé qué está pasando con el micro. Que hacen así street punk. La verdad que yo a estos sí que los pude ver, que coincidió en un concierto. Tiene un directazo brutal. Y bueno, pues esto es lo mismo, pues son skinheads y eso, tienen canciones, pues lo típico, cerveza, no sé qué, pues por ejemplo también estos ya van un poquito más allá, tienen canciones contra la madera y así, tienen una que se llama Cab y están muy chulos y el directo muy chulo. Así que os voy a poner un temita suyo y luego seguimos por aquí. Bueno, pues ahí estaban Mi Santao con otro de sus temas contra la policía, que se llama Soul of Chinese Cops. Y bueno, pues para este tema incluso tienen un vídeo, que por supuesto ahí oficialmente no se puede ver. Hay que tener, porque es verdad todo esto que se dice de que tienen capado el internet y así, pues no puede entrar a Facebook y a YouTube. A ver, eso es oficialmente, pero luego hay como un software que se llama VPN, que ahí toda la peña lo tiene, y nada, ahí se lo ponen y pues ya pueden ver todas las historias. Y tienen un vídeo que también está guapo ahí de esta canción, y eso, la verdad es que el grupo bastante majetes, el directo súper chulo. Me acuerdo que el día que estaban tocando, se subió al escenario un punky que que luego me contaron que era de los primeros grupos de punk de Pekín, y se subió en pelotas ahí, bueno, bastante risas, la verdad, la escena pekinesa muy graciosa. Y estos chavales, Misan Tao, llevan ya como 13 años o así haciendo cosillas. Yo pienso que dentro del punk chino, bueno, street punk, hardcore y tal, yo creo que estos son unos de los más conocidos ahora mismo. Han venido también por Europa y así, y eso, es tan guay. La verdad es que la actitud muy guay, la música guay. Y bueno, pues vamos a seguir. Como veis, estoy picoteando un poco de estilos diferentes. Quería también enseñaros que hay de todo. Igual que lo que pueda haber en Europa, la verdad es que hay como súper de todo. Ya os digo, menos quizá esa escena más do it yourself, pero ojo que también hay, ¿eh? Ahora os iré explicando alguna cosilla. Y bueno, pues os voy a poner ahora un grupo de rockabilly que igual suena pretencioso o lo que sea definirlos así, pero yo cuando les escuché me recordaron mogollón. Para mí dije, hostia, estos son los 13 bats pekineses, porque bueno, pues aparte de que son un trío, pues no sé, me pareció que tenían ahí bastantes cosillas en común, no sé. Y bueno, pues os voy a poner un temilla que tengo porque soy una enchufada de lo próximo que van a sacar, así que estos son Rolling Bowling. Os pongo el tema y luego sigo dándoos la brasa. Ahí estaban Rolling Bowling con este temazo. Bueno, pues eso, la verdad que a estos, lo poco que pude estar con ellos, también me parecieron majetes, muy sencilletes. Les pude ver en directo también una noche y tienen un directazo apabullante. También pues tienen, yo qué sé, pues lo mítico ahí que te encandila de las bandas de rockabilly, ¿no? Pues ahí con el contrabajo a tope. Y eso, no sé, súper bien. Próximamente espero poderos daros una buena noticia, porque quizá estén compartiendo. Este es uno de los temas que saldrá en su próximo EP, que a lo mejor lo comparten con un grupo madrileño. Pero bueno, ya os iré contando más cositas. Bueno, pues voy a seguir poniéndoos más musiquita. Cambiamos otra vez de tercio, cambiamos de estilo. Ahora os voy a poner un grupo que se llama Fancy Xianfa, que bueno, pues esta gente llevan desde 2006 a la actualidad. Estos son unos de los que sí que os diría que son más del rollo, pues eso, hazlo tú mismo, una filosofía, ¿no?, más de hacer las cosas pues por el non-profit y tal. De hecho, uno de ellos tiene una distri así alternativa, pero que funciona mogollón, que se llama Genjin Records. Y bueno, supongo que también el rollo este que tiene esta banda en concreto más con el Do It Yourself es porque hay miembros del grupo que no son de Pekín, que no son chinos. Uno de ellos, el guitarrista, es de Baltimore y bueno, pues lleva 10 años o 12 viviendo por Asia. De hecho, fue un poco el que me hizo a mí de guía en estos sentidos. Y nada, pues Genjin Records tiene una página web que se llama genjinrecords.com, pero de todas formas ya pondré el enlace en el blog. Súper interesante, tienes ahí música para escuchar y así, que yo pienso que esto es realmente pues como el underground, ¿no?, de Pekín, así que bueno, ya miraréis la página web, que es muy interesante, y os voy a poner una cancioncita de esta gente. A ver, me la voy a preparar porque es de un EP. A ver, un momentito. Vale, ya está. Bueno, pues os voy a poner un tema de un 7 pulgadas que tienen, con 6 temitas, y os voy a poner el primero de ellos, como no, que se llama Garbage, basura. Así que ahí os dejo con Fansui Xianfa. Fansui Xianfa, que bueno, que estos últimos tiempos están como en stand-by porque alguno de sus miembros está por ahí viajando, pero que molan, ¿eh? Esta peña tiene bastantes cosas editadas. Yo me he traído el EP este, pero tienen alguna cosilla más. Tienen un 10 pulgadas compartido con SS20, que no sé si os suena, pero es una banda hardcore alemana. Luego tienen otro EP y creo que ya está. Bueno, pues eso, estos eran los Fansui Xianfa, basados también en Pekín, rollo do it yourself, peña maja sobre todo. Y venga, pues vamos a seguir. La verdad que se está pasando el tiempo un poquito más rápido de lo que yo pensaba, así que pocos voy a poder poner porque luego tengo que comentaros las convocatorias y hay un montón. Bueno, pues os cuento. Otro grupo de los que también llama la atención porque tienen ideas, son bastante politiquetes y tal, se llaman Gunbleed. Que bueno, pues tienen dos ediciones, que me he traído las dos, las conseguí las dos. Uno es un 10 pulgadas que se llama Sick Times, que es del que os voy a poner algún tema, que es así, es una edición así muy chula, pues con una calavera y punky en la portada, tiene todas las letras, tal, está guay. Y bueno, y luego tienen un EP compartido a cuatro bandas, que se llama Fuck Society. Y bueno, pues que también está muy chulo. Los dos los ha sacado Genjin Records, que por cierto, no lo he comentado, pero el grupo anterior que he puesto era una coedición y participaban sellos también, por ejemplo, franceses y así, bastante internacionales. Bueno, total, que os voy a poner Gunbleed de su disco Sick Times. Os voy a poner la canción que se llama Trash Diet. Ahí os dejo con ellos. Ahí estaban Gunbleed. La verdad que hay bastantes grupos así con este sonido. Les mola bastante el rollo. Pues eso, ahora me venía a la cabeza, por ejemplo, Sikon de Bass, aunque a lo mejor igual no es el mejor ejemplo. Pero hay bastantes grupetes así con este sonido. Y que yo qué sé, que yo creo que suenan muy guay, vamos. Y bueno, por si no me da tiempo, voy a poneros ahora un grupo que dentro de China yo pienso que son los más celebrados dentro de la escena punk, y fuera, en el exterior, yo creo que son de los que más el grupo más conocido de punk fuera de la escena, que han tocado varias veces, han hecho varias giras europeas y así, sin ir más lejos, este verano estuvieron por Europa. Y bueno, pues tienen bastantes discos. Esta gente ya está en otra, ya no están en una district como Genjin Records, sino que están en otra que se llama Maybe Mars, que ya es tocha, ya no es rollo do it yourself, es rollo indie, pero no es rollo hazlo tú mismo, ¿vale? Esto ya es como más grande. Entonces, bueno, pues me traje un CD que se llama Bastards of the Nation. Ahí os voy a poner una canción de este CD, así que en cuanto me lo prepare, que hoy no me he hecho los deberes nada guay. Ahí van de Merit. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaban... ¡Hala, ya está! Pues ahí estaban The Merit con un disco que sacaron en 2011, ya os digo, con Maybe Mars, que en verdad también con Genji han sacado algo y así, y en plan coproducción, pero vamos, que sobre todo son de esta distri que se llama Maybe Mars. Y bueno, pues habéis oído que suenan guay también. En verdad esta gente sí que es de... Bueno, empezaron, aunque os los he puesto como que son de Pekín, empezaron en 2004 en realidad en Tsingtao, que es una ciudad que está en la costa, en el este de China, tampoco muy lejos, no, como a unas 8 horas o así de Pekín, que para ser China no está lejos. Bueno, pues empezaron ahí en la costa y luego ya pasaron los años y ya se fueron a Pekín. Y eso, a estos no los pude ver, precisamente porque estaban de gira por Europa cuando yo estuve por allí. Pero bueno, también me han parecido bastante recomendables. Pero se nos acaba el tiempo por hoy, porque ya me quedan, nada, 5 o 10 minutillos escasos para decir convocatorias. Y hay bastantes, no me voy a dejar un montón, pero bueno, me gustaría decir algunas. Así que empiezo ya. Este viernes 27 de septiembre va a haber una manifestación por el derecho al aborto en Madrid. Esto será a las 7 menos cuarto en la rotonda de San Bernardo, Glorita de Ruiz Jiménez, esquina con calle San Bernardo. Bueno, pues eso, mi cuerpo, mi decisión, porque no podrán quitarnos jamás nuestro derecho a decidir sobre nuestras vidas. Como os he dicho, viernes 27 en Madrid. Si escucháis desde otras ciudades, probablemente sea el 28 cuando se haga en vuestra ciudad, porque tengo entendido que realmente es el 28 el día... por el aborto libre y gratuito, así que, pero bueno, consultar por ahí en vuestras ciudades cuándo y dónde es. Interesante convocatoria. Más cositas para también el viernes 27 de septiembre en el Rock Palace, por 7 euros, también es verdad que vienen bastantes bandas, un concierto de Greencore, tocarán Hellshock, Nazgul, Nagant, Bloody Phoenix y Disturbance Project. Esto el viernes 27 en el Rock Palace, calle Vara del Rey, en Madrid. Bueno, vamos a seguir con el sábado 28 de septiembre, en el Centro Social Reocupado La Quimera de Lavapiés, que está en la Plaza Cabestrero sin número. Habrá una fiesta antirrepresión, como el nombre indica, pues lo que pueda salir irá para temas judiciales y así. Y bueno, pues desde las 8 habrá cafeta con cantautores, va a estar completito. Luego a las 10 habrá hip hop contra el fascismo y luego un poquito más tarde pues pincharán, así que pasaros por la fiesta, que estará muy guay, como veis muy completo el programa, y pues para gastos judiciales. En La Quimera desde las 8 aproximadamente. Bueno, y os voy adelantando más cosas. El jueves 3 de octubre, en el Coco La Condenada, calle San Enrique 5, va a haber un concierto en el que tocarán un par de grupos de Croacia, unos que se llaman Bastinados y otros que se llaman Bosongo Tenchisbo o algo así, con los 1312 de Madrid. Esto será, como os he dicho, jueves 3 de octubre en el Coco. El viernes 4 de octubre tocará un grupo que se llama Beach Queens en Parla, en el Let's Go, calle San Roque número 51. Animaros a bajaros de vez en cuando por ahí, que las propuestas de este bar, aparte de que casi siempre o siempre son gratis, pues trae cosas muy interesantes el Sergio. Así que nada, os animo a que vayáis al Let's Go de Parla, tanto ese día como el resto de sábados, porque tienen una programación bastante... completita. Para el sábado 5 de octubre, también en La Quimera de Lavapiés, estarán tocando grupos charros de Salamanca. Estarán tocando Redneck Surfers, Gypsy, Ponyboy One Man Trio y Gypsy Pura Jazz. O sea que tendréis por ahí swing, jazz, surf y rockabilly para disfrutar en La Quimera el sábado 5 de octubre, a partir de las 8 y media también por ahí. Súper recomendado por este programa. Y ya para acabar con las convocatorias, que se me va el tiempo, el viernes 19 de octubre en La Coco también habrá un concierto hardcore, tocarán grupos de Toledo y Ciudad Real, Sangre Conflictiva y Tiempos de Ira, también tocarán 13-12 de Madrid y Distrito 16, también de Ciudad Real, también Culipardos. Con esto ya os dejo y me despido porque se me va el tiempo echando hostias. Así que nada, que espero veros por alguna de las actividades de la agenda. Y bueno, oye, pues que si me queréis proponer cualquier cosilla, estoy en el mail lacasadela@gmail.com. Podéis escribirme con cualquier idea de bombera que se os ocurra. Y bueno, pues que yo por mi parte os doy las gracias por estar ahí al otro lado. Y bueno, pues que nos escuchamos la semana que viene. Un besazo. Venga. Chao. Ella se marchó a mi lado para no volver, nada extraño. Voy a...